yo fuera santo, ahora me pegan el salto. Estamos contando plata porque estamos joseando. Ahora buscame en el banco, tengo un negocio en blanco. Sabía que era lo mío, pero no para tanto. Como si fuera loco, ahora me dicen que es poco. Mis barras no te dejan descansar como el coco. Si me mienten lo noto, no se me apaga el foco. Ellos estaban tranquilos hasta que entramos nosotros. Directo pa' la sala, con la corte y las balas. Tengo un 38 largo pa' las noticias malas. Si la prendo, cómprala, si la canto, cántala. Que yo la agarro barata, pero la suelto cara. Pregunta por mi apellido, por cualquier callejón. Te van a decir que lo mío siempre fue el apretón. Que no le debo un peso a nadie, ni menos un favor. Y que solo la vida calla si se calla el cantor. Regreso solo pa' el barrio, visera para atrás cualquier horario. Todos los tigres salen para saludar al legendario. Raperito de la plaza que ahora suena por la radio. Y en un tiempo más, te juro más que se hace como si yo fuera santo, ahora me pegan el salto. Estamos contando plata porque estamos joseando. Ahora búscame en el banco, tengo un negocio en blanco. Sabía que era lo mío, pero no para tanto. Como si fuera loco, ahora me dicen que es poco. Mis barras no te dejan descansar como el coco. Si me mienten lo noto, no se me apaga el foco. Ellos estaban tranquilos hasta que entramos nosotros, ey. Con el bolsillo lleno salgo a tu punto otra vez. Te vine a pagar la fianza, a ver si no te me escondes. Tanta droga, ¿para qué? Con eso me empalagué. Tengo varios caramelos ricos, ¿para qué probes? Otra vez la MDB, pura droga artesanal. Si yo pego un llamadito, papi, tengo un arsenal. Si yo pego un llamadito, la meto hasta en el penal. Y después otro llamado pa' que pasen a cobrar. Tengo un mambo criminal. Que si yo perdí la fe, por el diablo la cambié. Díganme quién pagará. Ya no creo en tus plegarias ni promesas del ayer. Hoy estoy pagando el precio pa' seguir en libertad. Que tengo la medicina justa que precisa el hood. Porque yo reparto droga por el norte y por el sur. Muchos traigas quieren darme piso y colgarme en la cruz, pero no pueden con mi oficio, deslizo la hidro. Como si yo fuera santo, ahora me pegan el salto. Estamos contando plata porque estamos joseando. Ahora búscame en el banco, tengo un negocio en blanco. Sabía que era lo mío, pero no para tanto. Como si fuera loco, ahora me dicen que es poco. Mis barras no te dejan descansar como el coco. Si me mienten lo noto, no se me apaga el foco. Ellos estaban tranquilos hasta que entramos nosotros, baby. Es el fucking mero mero, Con el negro Dab sonando en tu pabellón. Eso no es música,